que te vas indiferente, nunca debes saber que puede haber un hombre que por ti se ponga a llorar. Pero me debo resignar, porque no has de notar que tú ya no eres igual a la que conocí. Ya no, ya no, toda la fe que tuve en nuestro amor desapareció, porque nació mi soledad al ver que te iba a perder. En poco tiempo pude ver que te hiciste mujer, queriendo conmigo jugar, olvidando que yo pensé en un amor eterno junto a ti, olvidando que tú me debes tanto a mí. El viento me despierta de este sueño fugaz. Tú no verás que con la lluvia va mi llanto también. Pero me debo resignar, porque no has de notar que tú ya no eres igual a la que conocí. Ya no, porque tú ya no, porque tú ya no eres igual.